Murmuri. Benvinguts al Murmuri, què tal, com esteu? Si ja ho teniu tot a punt, nosaltres arrenquem ja aquest programa que us portem Carlos Secano des de la producció, Raúl Heredia al control tècnic i Patricia Palomino qui us parla. I avui comencem amb una de les nostres preferides per la sensibilitat que demostra les seves lletres i per tota l'aureola que l'envolta. Comencem aquest Murmuri número 198, sense més dilació, amb Cristina Rosenvinge i la seva cançó titulada Jorge y yo, a la qual la cantant comparteix amb nosaltres els seus moments d'infantesa amb el seu germà. Descubro que la cueva es mi pe- com que un dels nostres objectius d'avui és dibuixar-vos un somriure a la cara, continuem amb The Wave Pictures, que aquesta setmana estan per Barcelona per tocar en directe i ho fan unes setmanes abans que surti editat el seu nou disc titulat Beer in the Breakers. El single de presentació d'aquest àlbum es titula Little Surprise, una cançó que transmet una sensació de llibertat similar a la de pujar en moto aquests dies de primavera i deixar-se carona pel vent. Aquí teniu aquesta carícia sonora. Cut roughly into halves, with sour jam in an empty bar. Large vases filled with dead flowers and carved wood mirrors to show us our faces, blinking out sleep. Unkempt, unshaved, unsound. Round the back, slack dress, the chef lights a cigarette, late for his shift again. Are you to tell me that I look depressed? You wouldn't know it, but I'm at my best. I've got a little surprise up my sleeve. I've got a little surprise up my sleeve. I've got a little surprise up my sleeve. Yellowed slips of paper, flattened coffee stirrers in the book on the table, a ticket from the metro in Milan, a letter from Simon in Prospect Park, Brooklyn, one cigarette paper, torn magazine cover, one leaflet for Jesus and one Hare Krishna, all fall out onto the table. Are you to tell me that I look depressed? You wouldn't know me when I'm at my best. I've got a little surprise up my sleeve. I've got a little surprise up my sleeve. I've got a little surprise up my sleeve. I ja ho dèiem, que avui estem molt positius i volem compartir aquest sentiment amb vosaltres. I una molt bona manera de fer-ho després de sentir The Wave Pictures és continuar amb els Beach Fossils, perquè són uns mestres en això d'anar-nos inserint en bombolles de sabó, perquè sense que ens n'adonem comencem a levitar. What a pleasure! Too fast to understand. L'organització internacional Red Hot, dedicada a lluitar contra la sida per mitjà de la cultura pop, ha reunit diversos personatges de l'indi en un tribut de la música brasilera. Devendra Banhart, José González i grups com Of Montreal s'han sumat a aquest projecte acostant-se especialment als cantautors dels 60 d'aquest país tropical. I qui també s'ha atrevit a cantar fins i tot en portuguès és Beirut, així que anem a sentir precisament aquesta cançó en la que podem sentir a Zoc Condon cantant la seva versió d'un tema de Caetano Veloso. Muito de te ver, Leozinho, caminhando só, só. Gosto muito de você, Leozinho. Corre de sem triste ser, Leozinho. O meu coração tá só. Basta encontrar você no caminho. Para l'orella i escolta el murmuri. Nos conocimos ayer, tú me invitaste a beber, yo te invité a no sé qué, tú dijiste que bien, y te hablé de poesía, por ver qué decías, que si es tontería, que sí, que no. I a l'entrevista d'aquesta setmana us portem a tot un clàssic de l'indi estatal que en el seu nou disc s'ha reinventat. Parlem del sevillà Senyor Chinarro, que acaba de publicar el seu 11è disc, Presidente. I està clar que està passant per una bona època personal perquè ja fa un temps que Antonio Luque composa unes cançons molt més alegres i optimistes que la seva primera etapa, però aquest últim disc s'emporta la palma de la brillantor. De tot això en volem parlar amb Antonio Luque. Bienvenido al nostre programa. Hola, què tal? ¿Cómo estamos? Esto de presentar el disco por tierras catalanas, ¿cómo vamos? Bien, bien, me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho Barcelona, vine muchas veces y estoy pensando en venirme a vivir, así que estoy contento, estoy mucho más tranquilo que en Madrid, me gusta más Barcelona. Eso de venirte a vivir, ¿de verdad? ¿Lo estás considerando en serio? ¿Y eso por qué? Ya lo pensé cuando tenía 24 años, así estuve aquí un mes en casa de unos amigos de Sergio y María, que tocaban un grupo que se llama Favorite Flower, pero llovió mucho, llovió todos los días. Y me rajé, no debí rajarme tan pronto. Tenemos que decir que precisamente hablando de lluvia o de sol y del tiempo, pues se ha hablado mucho y se ha relacionado mucho con tu nuevo disco la palabra luminoso, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo del señor Chinarro para que esté tan luminoso? Bueno, no creo yo que sea tan luminoso el mundo ahora de Chinarro. No cambia todo así de la noche a la mañana. Si cambiase de la noche a la mañana, habría que pensar que hay algo impostado, que se trataría de una especie de estrategia comercial o algo así. Y no sé, si yo creo que en el disco, bueno, hay momentos de más brío, diría yo, más fuerza, más energía, más en los que planteo que la fuerza de voluntad es la única, el único asidero que tenemos para sobrevivir en la jungla, que es el mundo. Pero claro, eso mismo que estoy diciendo ya no suena muy alegre, ¿no? Suena un poco, oye, cuidado, que esto es la selva. Y hay una parte como I Belong to the Jungle, la canción aquella de Gang Club, como que se cuenta con más con, ya digo, con fuerza, con brío que con alegría. Y una segunda parte, la que del disco, como sea, como la cara B o así, si compran el vinilo, que sería de nuevo la nostalgia, la melancolía y la reflexión y la intensidad, como dicen algunos, no sin sorna, característica de Chinarro, ¿no? De hecho, parece que está como muy diferenciado estas dos partes que decías, o esta cara A y cara B, porque son bastante diferentes, ¿no? Vamos hacia la recta final del disco y parece que los más nostálgicos del primer Chinarro pues se sienten más a gusto, y al revés, ¿no? Los que has ido recopilando a lo largo de los últimos años con otras canciones más alegres, pues no se acaban de encontrar, ¿no? Dos caras de una misma moneda, supongo. Es curioso cómo el orden de la canción lo decidió Jordi Gil, el productor, guitarrista y, bueno, compositor en parte también de las canciones. Y es curioso cómo, pensando en estos tiempos del MP3, de la descarga, de que la gente no le dedica mucho tiempo a descubrir cada uno de los discos que salen, pues salen muchos y muy malos. Entonces, normalmente la gente pone y escucha de las primeras canciones y, bueno, algunos llegan al final, pero parece que como son los menos, ¿no? Y creo que eso, como ordenando las canciones con ese criterio tan actual, digamos, pensando en la gente, yo creo que ahí en el orden sí que pensó Jordi en la gente, más que lo que yo pueda pensar como compositor a priori. Al final acabas ordenando las canciones como se ordenaban antiguamente, como cara A y cara B, ¿no? Y para que veas, no cambia nada tanto como pensamos que cambia. Ah, acabas de decir que se publican algunos discos que no están tan bien o que son malos directamente. Pues una persona que lleva tantos años en el mundo de la música y que ha ido evolucionando tanto, ¿cómo se encaja la figura del señor Chinarro en el panorama actual? No soy yo quien debe decir eso. Yo, viendo que encajo, que más o menos despierta aún el trabajo del grupo, el interés, suscita, no sé, mejor, el interés de los medios, yo ya me doy por satisfecho. No sé exactamente qué lugar ocupo, sé que no, desde luego no un lugar predominante, eso más bien lo decide la gente comprando entradas y comprando discos, y eso ya se verá que como dónde nos pone el disco nuevo. Yo ahora mismo no se sabe, empiezo a recibir las primeras impresiones de vosotros, de la prensa, de los críticos, que son buenas en su mayoría, y ya estoy animándome un poco después de lo duro que es trabajar y grabar un disco sin saber qué pasará. Es duro, hay veces que muchas veces tiene uno duda, los artistas solemos ser bastante inseguros y vanidosos y se pasa mal, ¿no? Y ojalá que sea un buen sitio. Yo ya digo, con poder tocar de vez en cuando y publicar y eso, ya me doy por satisfecho. Pero alguien como tú, que lleva tantos años y con unos fans tan fieles, ¿aún hay esa incertidumbre o esas dudas, esa inseguridad que decías? Claro, aquí no hay nada ganado para siempre. Todos los fans no son como, no tienen escritura de propiedad, ¿no? Un día los tienes y otro día los pierde. Es más, el fan que pierde no lo vuelves a ganar. Y ya se sabe que del amor al odio hay un paso, así que hay que tener cuidado con eso, sí. Hablando de los fans, a lo largo, desde que han salido las primeras canciones, desde que salieron, que aún no había salido el disco, se empezó a comentar, ¿no?, que los fans de toda la vida del señor Chinarro echaban de menos a ese Chinarro que recitaba más que cantaba, a ese Chinarro que nos introducía en mundos esos oscuros y que no sabíamos por dónde íbamos a salir. ¿Qué les dirías a toda esa gente nostálgica que dice que no se acaba de encontrar en esta faceta actual? Que a mí también me gustaría tener 20 años otra vez, pero por desgracia es imposible. El pasado como en la canción esa de Jonathan Rittman, tan buena, la del pan de los egipcios, ¿no? El pasado lo dejamos pasar cantante a cantar, y yo ahora pues canto lo que tengo que cantar. No obstante, suelo decir, no quiero que parezca que hay resentimiento en mis palabras, pero hará un par de años así yo monté un repertorio de canciones que grabé en los 90 con unos músicos malagueños, y bueno, tocamos en el Primera Club, Madrid, Barcelona y poco más, ¿no? En Sevilla. Y bueno, yo veía las caras, porque desde el escenario mira y ves las reacciones de la gente. Y recuerdo aquí en la sala Apolo, ¿no? Y ves la gente como, bueno, había alguno muy emocionado porque de verdad flipaba con aquellos discos antiguos de Chinarro, pero la mayoría de la gente se quedaba como, ¿esto qué diablos es?, ¿no? Así que yo creo que esos que echan de menos a aquellos Chinarro de los 90, pues bueno, tienen seguramente nostalgia de su propia juventud. Y pues, a mí esas canciones también me traen muchos recuerdos, pero lo cierto es que luego no funcionan en ninguna de las facetas, sectores, ámbitos de este negocio. Tenemos que llamarlo así, porque mover gente, hacer conciertos, todo eso, llevar los cacharros, el hotel, comida, pagar a los músicos, todo eso necesita dinero, ¿sabes? El interés no puede ser solamente un interés de algunos activistas de las redes sociales, que igual son solamente 200, que están siempre escribiendo, me gustaba más Cromántico, me gustaba más A la luz de dos velas y El idílico, me gustaba más. Igual los cuentas y son 150 personas, ¿sabes? Y con 150 personas yo ahora mismo no pago ni el batería. Es decir, que también un poco el giro o el cambio de Chinarro se puede explicar un poco con un objetivo o unas ganas de llegar a un público más mayoritario. Las ganas de tocar, ya digo, que mover un... El otro día pusieron en el muro de mi Facebook un post, se dice, ¿no?, con el que no podía estar más de acuerdo, que decían, pretenden contratar a unos músicos para una boda. Y dice, ¿cuánto cobráis? 2.000 euros. Y dicen, ¿tanto? Y dice, mira, llama a 4 fontaneros y dile que trabajen un sábado de 6 de la tarde a 4 de la mañana y tal. Pues la mitad de lo que te cobran los fontaneros te cobramos nosotros. Eso sí. Y los músicos, pues vamos, yo no puedo estar más de acuerdo. Yo no toco en boda, pero al fin y al cabo da igual que sea músico de boda, que sea de festival. Necesita unos ingresos mínimos, si no, igual si acabas de empezar y tienes 15 años o 20 años. Yo vine aquí a Barcelona hace mucho tiempo, pues por la gasolina y el hotel y 4 hamburguesas, ¿sabes? Pero yo no puedo hacer eso, me dedicaría a otra cosa, yo tengo una edad. Es decir, que después al final también eso de ir haciendo conciertos y dedicarte a lo que te dedicas, estás viendo que la cultura o la música no está suficientemente valorada como debería en nuestra sociedad. Desde luego no lo valora lo quiero decir, mucha consejería de cultura, mucho... Es increíble, el otro día fui a registrar la novela que escribí en Málaga. Y la Consejería de Cultura, bueno, tienen tantos edificios, los poderes públicos, los mejores edificios, los edificios más nobles de cada una de las ciudades están ocupados por la administración. Pues el sitio de la Consejería de Cultura donde había que ir en Málaga a registrar novela era como la pensión Paquita, ¿sabes? La señora en el mostrador, un ascensor muy angosto, subía y parecía de libro de Kafka. ¿Sí? Un sitio, no me podía imaginar jamás que esas fueran las dependencias que tenían destinadas en Málaga para registrar los textos, ¿no? Y a la hora de verdad, bueno, yo no me puedo quejar, ¿eh? Porque hay veces que sí, que con dinero público se cuenta con los servicios del señor Chinarro, que aquí nos ocupa hoy, pero lo cierto es que la empresa privada necesita un número de asistentes a los conciertos, necesita resultados. Y el público decide, y el público que decide no es el público que quiere aquellas canciones antiguas de Chinarro, ese público habla mucho, pero no son muchos. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a escuchar una canción que se llama Babieca, que me gustaría que me la comentaras un poco antes de escucharla. Bueno, es la letra que más... No me gusta explicar letras, en verdad, aunque lo estoy haciendo últimamente mucho, quizá porque hay que venderlo todo, ¿no? No me gusta porque creo que tienen que ser esquemas autorreferenciales, es decir, que se tienen que explicar por sí mismas, ¿no? Que si yo me muriese y no pudiera explicarlas, ¿qué pasaría? Que la canción ya no valdría nada. Pero bueno, yo de esa me cuesta más hablar porque es quizás la más personal así, hablo de cosas más privadas, pero bueno, habla de una relación a distancia, ¿no? Y como uno sería capaz de destruir la mitad de un país con tal de que esa relación fuese un poco más sencilla, ¿no? Y bueno, se pensaba en una chica que se apellida Jiménez, y de ahí me vino la idea de Doña Jimena, y así, el caballo volador, de una, las lecturas del libro de senda del colegio, aquel caballo de madera, que creo que es una parte del Quijote a la que nunca llegué, Clavileño, ¿no? Y pensé, bueno, una mezcla entre todos los caballos míticos de la historia de la literatura. Al fin y al cabo, el Cid es más un personaje literario que otra cosa. En la realidad era un mercenario, un asesino, pero en la literatura es una especie de héroe que nos libró de la maldad árabe. O sea, es que los árabes son un poco dados a la... En fin, tienen otro tipo de relaciones de pareja. Y entonces, bueno, lo típico, mi batiburrillo de ideas, ¿no? Enlace una cosa con la otra, para aquí y para allá, ¡pam! Y salió rápido, más o menos rápido. Pues escuchamos Babieca. La noche pasada soñé que Murcia iba a desaparecer. La noche pasada soñé que Murcia iba a desaparecer. La noche pasada soñé Granada ya no existía, ni rastro de Almería. La noche pasada soñé, no sé para qué, no sé para qué me desperté. Tu voz me sacaba del catre, me decía que fuera. Tu voz me sacaba del catre. Yo atravesaba Alicante, 10 tierras que hubiera delante, conocería mi espada. Más Babieca que yo aquí no hay, más Babieca que yo aquí no hay, más Babieca que yo aquí no hay. Caballo Babieca, mi espada era Tizona, tú eras Doña Jimena. Crucé un desierto de pena que parecía Arizona. Era una tierra de infieles, de muchos gitanos y payos. Era una tierra de infieles, la que vi a lomos de mi caballo. Eran la tira de pieles para hacer de mi capa un sayo. Más Babieca que yo aquí no hay. será mejor que vaya donde estés. Será mejor que vaya donde estés. Y hablábamos de los cambios en la carrera del señor Chinarro. Te has despojado de muchas cosas. Como decíamos, te has ido transformando, pero una cosa que es una constante también es la aparición en tus letras de los refranes, de las frases estas populares, de alguna manera, algo que siempre te ha mantenido muy unido a la tradición popular, que no sé si a través de la música indie, música pop, es un poco también su esencia, ¿no? No me gusta abusar de ellos, ¿no? No me gusta abusar, y creo que en Ronroneando creo que no había ninguno, o no, apenas. Y en este disco lo son un par de veces, pues para salir de atolladeros del sentido, ¿no? A veces pues ayudan, porque claro, son frases hechas que tienen, están ya muy cargadas de significado, y al mismo tiempo, precisamente por eso mismo, desprovistas de significado, y eso da cierto juego. Y por otra parte me gusta pensar, y siempre lo digo, que las frases hechas son frases hechas, pero las palabras son también palabras hechas, es decir, uno no puede inventarlo todo. Y como bien dice, que esa frase, pues eso recoge, en fin, son fácilmente asimilables por los demás, o sea, es como de antemano, es con cuatro palabras unidas más que bien, pues pones ahí el ámbito de sentido concreto, donde ayudar a que el resto de la letra, siempre más disperso, más, en fin, con lleno de asociaciones de ideas un poco peregrinas a veces o caprichosas, pues como un poco una ayudita, una especie de muleta para entrar por donde yo quiero llevar el sentido de la historia que estoy contando, la historia o lo que sea. Y Antonio Luque debe venir envalentonado porque has decidido ponerle como título a este disco número 11, Presidente. ¿Eso quiere decir alguna cosa? Bueno, una de las veces que más claramente, y por culpa de las redes sociales, hay una intromisión de Antonio Luque, como es mi nombre del DNI, que no uso artísticamente de momento, en señor Chinarro, ¿no? Y eso ha sido culpa precisamente de que, bueno, abrí en su día un Facebook como Antonio Luque, con ánimo de tener un Facebook como tiene todo el mundo, sin nada, pensando que Chinarro es mi trabajo, y yo a veces puedo abrir mi Facebook sin estar trabajando. Pero como quiera que al final tengo ya casi 3.000 amigos, al final es una especie de cosa promocional, ¿no? También. Y siempre ando quejándome de cómo en Málaga la gente en el sur es, bueno, no sé si lo da el calor o qué lo da, pero es más desordenada que aquí, desde luego. Y yo, como buen neurótico, vamos, no neurótico de tratamiento, pero que sí tengo mi ramalazo, pues echo de menos a veces el orden, no sé. Mira, aquí hay algún papel en el suelo, hay un papel ahí, dos papeles, hay un poco una bolsa, y ya no hay nada más. Esto en Málaga sería ahora mismo un estercolero, vamos, tal cual. Entonces yo ando siempre poniendo, quejándome de eso, y alguno pues, luego presidente, como, pero más bien yo creo que lo dijo como más pensando en mí como el señor Cuesta de Aquí no hay quien viva, ¿no? Y yo cogí la broma y dije, pues título de disco. Ahí fue cuando me columpié y bueno, no sabía diferenciar ahora en Facebook de señor Chinarro oficial, en el que se supone que tengo que escribir de vez en cuando. Lo cierto es que por la costumbre sigo usando el otro, y también para hablar del Chinarro. Y algún fan puso, puede ser un buen título de disco, o lo dije yo, no sé. Total, que la broma llegó a los oídos del jefe del sello, de Marcos, y me dijo, este es título bueno. Parece que el colega calculó que iba a coincidir, como ha coincidido finalmente, la publicación del disco con el anuncio de Zapatero no volver a presentarse, con lo cual le queda la razón en que era un título oportuno, si no bueno, por lo menos oportuno, y da bastante juego en entrevistas, así que ahí quedó. Pues eso da mucho juego en las entrevistas, porque también nos da pie a preguntar que si tuviésemos que presentar aquello, hacer el panfleto, ¿no? de para presentarse como candidato, ¿cómo sería la sociedad a la cual estaría luchando el señor Chinarro o Antonio Luque? En ese mismo Facebook de Antonio Luque tengo puesto como, o sea, que pone citas favoritas, y puse una de Gusta, como se dice en alemán, Goethe, que es, prefiero la injusticia al desorden, una frase que puede pensarse que es más bien como de alguien de derecha, ¿no? Por otra parte, he oído que la derecha está de moda. A mí, de luego, la derecha española no me gusta, porque entre las cosas está muy, todavía está ahí la gente del Opus, la gente de Cruel, en fin, la guerra civil no hace tanto tiempo que ocurrió, y hay gente que todavía está convencida de que hay que matar comunistas, vamos, así de claro. Y claro, a mí esto me da miedo. Pero por otra parte, yo tengo una afición seria por el orden, aunque no descuidaría en absoluto las prestaciones sociales. Es decir, no vale pensar que el que los desfavorecidos, los pobres, son pobres porque lo han hecho mal, o porque son vagos, o porque son unos viciosos. No lo creo así. pero me gustaría encontrar un poco un equilibrio entre una cosa y la otra, ¿no? No entiendo tampoco esa... Porque es aquello que se dice, bueno, joder, soy pobre pero humilde, ¿no? Pobre pero limpio, pobre pero ordenado. Es una especie de mundo así, pobre pero ordenado. Eso sería mi ideal. Es decir, algo más cercano a un monasterio laico. Así me gustaría a mí que fuera el mundo. Es curiosa la imagen, ¿eh? De un monasterio laico, un poco también con una idea de mundo, de sociedad bastante nórdica, ¿no? Bastante del norte, cuando tú pues vienes del sur y, como dices, una cosa bastante diferente o drástica, o por lo menos esa es la imagen que nos llega aquí, ¿no? Sí, yo estuve el verano pasado en Alemania para quitarme del calor y para tomar buena cerveza, y me gusta mucho, o sea, cuando no hace frío, el norte es encantador. El problema es que el frío es muy desagradable, pero vamos, el calor de Sevilla no lo es menos. Hacías referencia al Facebook. Para acabar la entrevista nos vamos a quedar precisamente con una canción del nuevo disco que se llama Fotos No, y que me parece que habla un poco también de eso, ¿no? De la exposición pública, y como decías, pues tú a través del Facebook pues has conseguido también que mucha gente pues se acerque a ti de manera muy espontánea y que estés como muy, muy a tocar, ¿no? Sí, pero no hablo de la exposición pública en el presente. Es decir, yo ahora me estoy exponiendo públicamente, estoy respondiendo una entrevista a tus preguntas aquí y me parece perfecto. Pero lo que no voy a hacer es ver lo que vais a colgar en la página web, jamás me veo. Porque ya cuando eso salga, pues, o sea, dentro de 3 días o dentro de 1 mes, ya eso para mí será pasado. Y yo no puedo estar, no me gusta pensar en el pasado, no me gusta pensar en el futuro. Sé que lo del carpe diem es muy de gente de instituto, yo ya tengo una edad, pero me parece que es una filosofía de vida que si podemos integrar en la idea del monasterio laico, mejor que mejor, y de eso va la letra. Muy bien, pues nos vamos a quedar con esa canción, pero antes de despedirnos también vamos a imaginarnos al señor Chinarro hablando en murmullos, haciendo un homenaje pues a nuestro nombre del programa, y pues eso, ¿cuándo habla Antonio Luque en murmullos? Pues casi siempre, como ves, no vocalizo mucho, me da corte, y sobre todo entre canción y canción, entre los conciertos, siempre me dicen, joder, con la voz que luego ahora, que después de las clases de canto que di y tal, que me sale una voz así, guacha, y luego entre canción y canción, como, sí, mi padre siempre me reñía, habla, coño, con dos cojones ahí, qué tío más tímido, así no se puede ir por la vida y tal, pero casi siempre hablo así un poco como para mí, ¿no? Como si no me importara mucho que me entendieran. Cuando no es así, no me gusta estar, o sea, me gusta estar solo, pero cuando hablo me gusta que se me entienda. Debería hacer quizás más esfuerzo. Pero bueno, si os gustan los murmullos hasta el punto de bautizar así el programa en la radio, pues nada, yo lo celebro. Muy bien, pues como decíamos, nos quedamos con Fotos No, y muchísimas gracias, agradeciéndote este ratito con nosotros. Que vaya muy bien. Muchas gracias, un placer. No me interesa ni un poco tu álbum de fotos. Ya te imagino de juerga en los disco pubs, o rodeada del brazo de tal o cual novio, y disfrazada de virgen al pie del altar. Aparta esas fotos que tengo yo ahí que ver. El pasado no es más que un juguete que rompo por ver qué es. Qué colección de borrones, perdón, instantáneas. Qué exhibición de disparos a un blanco al azar. También es mi vida un flash que atraviesa mi cráneo. No guardo papeles ni archivos ni para el fiscal. Aparta esas fotos que tengo yo ahí que ver. No es más que un juguete que rompo por ver qué es. raro que ciertos nativos de tribus lejanas no quieran que nadie les fotografíe jamás. Creen que se les roba el alma, no es que pretenda dármelas de chamán. El alma es otro cantar. Ves mi cara de sepia, de viejo monstruo submarino. Yo puedo quererte como ninguno de esos te ha querido. Aparta las fotos y vente conmigo, que el agua pasada no mueve molinos. El tiempo no es más que un juguete gigante que romperé pensando en la primera vez. I anem a sentir ara un cantautor bastant peculiar per la gran mescla d'influències musicals que té al seu darrere. Parlem de Nicolás Falcón, el fill d'un refugiat cubà nascut als Estats Units i ara fincat a Itàlia. Quan escolteu la cançó que us portem avui, sens dubte podreu desxifrar la clara influència dels Beatles, però a les seves composicions també són presents altres referents, com la música cubana a través de figures com la de Compay Segundo i també altres tradicions com la mediterrània. Aquí teniu perquè jutgeu vosaltres mateixos. Reliable Source. He was walking on water, turning water into wine, giving sight to the blind, dying and coming back to life. Was immaculate conception, his father was divine, and his mother was a virgin. You know I can't be lying. I got it from a reliable source. Who got it from? Nobody knows for sure. Every day the sun goes around the earth. The earth is the center of the universe. You better not go too far. When you go out to sea, you'll fall right over the edge. You better take it from me. I got it from a reliable source. Who got it from? Nobody knows for sure. Says the future looks bright. The Ministry of Truth says there's a reason to fight. It's because they hate freedom. It has nothing to do with something we want. And you know this must be true. I got it from a reliable source. Who got it from? Nobody knows for sure. El grup de músics nord-americans Animal Collective funciona com una comuna de creadors disposats a renovar la música independent. Cadascun dels seus membres manté alhora les seves carreres en solitari. I un bon exemple és Noah Lennox, de nom artístic Panda Bear, que aquests dies publica el seu quart disc, Tomboy, un àlbum que, pel que sabem, representa un canvi important en la seva línia estilística, perquè, far de les limitacions dels samplers, Lennox s'ha emmirallat en Nirvana i The White Stripes a l'hora d'aconseguir un so més dur pel que fa a les guitarres i els ritmes. Doncs aquí teniu una mostra que ja esteu sentint, titulada Last Night at the Jetty. Patricia Palomino. Al despertar en este coche negro que se parece sospechosamente a un féretro. El programa d'avui l'acabem amb el debut en solitari de Fernando Alfaro, un primer disc que ve avalat per més de 20 anys de trajectòria, amb referències tan destacades com Surfing Bichos o Chucho. Ara, amb 47 anys, s'ha tornat a inspirar i ha decidit regalar-nos cançons com aquesta que estem escoltant, Extintor de Incendios, el tema amb el que us diem adeu, que vagi molt bé. Y al recordar como mi oscuro amor ciego fue a invitar a casa Pedro sufrimiento, ¿cómo explicar que con lo que te quiero pude no echar a patadas al tal Pedro? Antes tu piel era de ángel del cielo y te dije ayer que suave como la de un huevo. No tiene que ver con lo que te quiero, donde ponía ángel, ahora lo llamo huevo, la capital de California, ahora se llama Los Huevos. El huevo exterminador también es parte del juego. Tenías razón, como se pasa el tiempo, que no volverá todo lo que no hemos hecho, y es la verdad como se escapa el tiempo, que anteayer era un niño y hoy ya casi un viejo. Pero mirad cómo me agarro a mi cuerpo. Nunca sentí la vida como ahora que la pierdo. Que me acuerdo, me quedan un... esperad, que ahora que lo pienso, me quedan tantas cosas que hacer, como se escapa el tiempo.